Señores, estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando la música de Buenavista Social Club a propósito del nacimiento de Compay Segundo, ocurrido en el año 7, en el mil, bueno, somos hombres de dos siglos, ahora decir el año 7, hay que aclarar que es 1907, ¿no? Para que no haya confusiones, bueno, supongo que con Compay Segundo no la sabría de todos modos, pero cada tanto hay que recordar que la fecha estamos hablando del siglo pasado, es decir, del siglo XX, bueno, y si bien ya no vive, de algún modo, a través de su música sí. Vamos a recibir, lo hacemos con mucha alegría, a el decano de la Facultad de Psicología. Luis Leopold, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Tengo un manojo lindo de cosas para hablar contigo. Esto tiene que ver con, bueno, con asuntos que está protagonizando la facultad de la que vos sos decano en su segundo periodo, ¿no? Segundo periodo, sí, sí. Aunque resulte llover sobre mojado, ¿recordá cómo se eligen los decanos? Los decanos se eligen por la asamblea del claustro de la facultad. La asamblea del claustro está integrada por representación de docentes, estudiantes y graduados. 15 docentes, 10 estudiantes y 10 graduados. Ajá. ¿Y esos, cómo se eligen esos 15 docentes, esos 15 estudiantes? Los claustristas son elegidos en las elecciones universitarias. En el caso de psicología hay una participación gremial activa, digamos, y en elecciones, las elecciones universitarias están reguladas, son elecciones con voto secreto, obligatorio, en el que se eligen listas que se proponen de egresados, docentes y estudiantes. ¿Y hasta cuántos máximos periodos puede tener un mismo decano, por ejemplo? Dos periodos. O sea que este es tu segundo, último. Segundo periodo. Pero definitivamente, ¿o podés dentro de otro, en 5 años más? ¿Los periodos son de cuántos? ¿2 o 3 años? 4 años. ¿Cuatro? 4 años. Dentro de 4 años, ¿podría ser, de luego de las próximas elecciones, volver a ser candidato? ¿Tú podrías? Sí, formalmente se podría. Ajá. Creo que sería bueno para el, sería un analizador institucional, toda la bondad de poder contar con, que lo contamos y vamos a contar con muchas más posibilidades de docentes, de reconocida trayectoria. Para ser decano hay que ser profesor titular, grado 5. Uh-huh. Tenemos más de 10 profesores en esas condiciones en la facultad y para cuando termine este periodo en el 15... Año 15. Año 15. Esperamos que haya muchos más, o sea que la facultad está... Para ahí no podrían ser candidatos. No. Pero para el año 20, año 19 sería. 15 más 4, ¿no? Formalmente sí. Pero, ¿pensás que desde el punto de vista que histórico, estratégico, no sería bueno? Creo que yo a la gente joven, sobre todo, le digo que hay una generación entre 25 y 35 años, por decir algo, hasta 40 años, que debería expresarse, entre otras cosas, si el colectivo lo entiende, que toda una generación joven tenga otra joven, y ya en ese momento no tan joven, sí, ¿no? Sí. Con 40 años, sí. Tengan posibilidades de tener otras posibilidades de desarrollo, de incidencia. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 51. Bien, tenés mucho pelo, parece menos. Bueno, muchas gracias. No, es que admiro lo que a mí me falta. Bueno.